Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raza. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Enredando las mañanas, te enredamos a ti. ¿Seguís enredado entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Cuando llegamos a las 10 de la mañana, aquí comienza una nueva edición de El Enredando las Mañanas, el noticiero federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy desde la provincia y desde la ciudad de La Rioja. Ahí está. Que allá esté bien, que se note. Que se note que somos riojanos. Doy la bienvenida a mis compañeros Marian Chacoma y Emanuel Giró. ¿Cómo estás? Muy bien, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buen día, ¿todo bien? Acá saliendo en esta nueva edición de lo que hacemos cada 15 días. Qué curioso te saludarnos porque venimos de como las 7 y media. Parece la tele. Sí. Te saludas antes y después entras y te volvés a saludar. Y se vuelven a saludar. Sí, es así. Siempre quisimos el TN, por eso. Bueno, ahí está. Este programa está saliendo a través de el largo y ancho de la Red Nacional, que está conformado por estas emisoras: Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón Río Negro, La Quinta Pata y Zumba la Turba de Córdoba, Radio Roja de Casagrande, Córdoba, Radio La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Radio La Bulla de San Luis, La Pujante de Lavalle, Mendoza, Radio Estación Sur en Catamarca, Radio La Barrida de Florencio Varela, Buenos Aires, Radio Libre de Santa Teresita, Buenos Aires, y también Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, ahí en Buenos Aires también. En este envión de mencionar todas las radios, le agradecemos a Julio Echeverría, que siempre está en la técnica de la radio de la red, ahí solucionando algunos problemillas técnicos que existen siempre. Siempre, siempre. Julio vive estresado. Bueno, para todos nuestros compañeros de la red, les contamos que en la ciudad de La Rioja estamos con los 12 grados de temperatura, casi 13, porque estamos 12,8. Tenemos una humedad de 82%, una presión de 958. Viento sur a 7 kilómetros y podemos ver hasta los 15 kilómetros. No sé si eso es importante, pero lo decimos. La visibilidad. Sí, sí. Sí, no. ¿Alguna vez vos cuando salís a la ruta te preguntás, che, cuánto se puede ver? Y no, la verdad que no lo pregunto. ¿Ves o no ves, digamos? Claro, sí, sí, lo veo en el momento, digamos. Bueno, se espera una máxima para el día de hoy de 25 grados. Y si alguien nos quiere mandar un WhatsApp, ¿qué hace? Y nos escribe al 384-93-9434 y nos cuenta desde qué ciudad nos está escuchando, nos hace críticas constructivas. Claro, insultos no, porque ya nos insultan en otros días. Así que hoy por lo menos no. Hoy no. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Bueno, vamos a ir con la primera información de este Enredando las Mañanas y nos vamos derecho hasta Buenos Aires porque comienzan la etapa de alegatos de un juicio histórico por el travesticidio de nuestra hermana, compañera y amiga Diana Zacayán. Este juicio llegó a las instancias definitorias, hoy comienza la etapa de alegatos. Transitamos un doloroso y arduo camino durante 2 años y medio para llegar hasta acá, como lo hicimos, honrando el legado de Diana y una difícil batalla política, menciona el comunicado por la Comisión de Justicia por Diana Zacayán. Hoy también se va a estar realizando un festival afuera de tribunales para seguir exigiendo justicia por Diana contra este brutal asesinato, un travesticidio que fue un crimen de odio. Vamos a estar tratando de comunicarnos con la gente de prensa que está llevando adelante este festival y que ha estado también acompañando este juicio por el travesticidio de Diana Zacayán, un juicio histórico por la esperanza, están todas las fichas puestas sobre que se pueda caraturar como travesticidio, lo cual generaría un antecedente legal muy importante. Porque también le daría una identidad judicial, digamos, a lo que está pasando y lo que pasa a lo largo y a lo ancho del país y que se invisibiliza, y que es la muerte, el asesinato y los travesticidios a gente de la diversidad, que pasa, si es que pasa, pasa como una noticia más, pasa como una noticia pequeña, pasa como algo que no importara mucho, y en realidad necesita toda una identidad para poder concientizar socialmente que son vidas. Y al igual que los femicidios, necesitan también ese marco legal que sea considerado como un travesticidio. Como un agravante. Exactamente, que es un crimen de odio hacia una comunidad específica, digamos, y que son atacadas por eso. Se lo considera también dentro de lo que está la jurisprudencia internacional como algo que va directamente, como vos decías, a un colectivo particular por cuestiones particulares y que hace un hincapié en esto que vos decías recién, María, que tiene que ver con el odio. Se lo puede generar, se lo puede considerar también un crimen contra la humanidad porque se está segmentando a una parte de la población y se la está caracterizando de esa forma. Si vamos a los antecedentes, los únicos lugares que tienen algo similar son países en los que han tenido que clonar jurisprudencia que tiene que ver en contra del racismo y la homofobia. Y esto hacerlo aún más específico, como vos decías recién, el tema de los femicidios, como esto que en una primera instancia parecía algo meramente superficial, un nombre que después empezó a hacer mella en lo que son las distintas lagunas del derecho, para generar después, a través de la jurisprudencia y la legislación, una nueva forma de caratular esto que también es altamente específico y que tiene penas específicas. Volvemos a hablar de odio y, como decía Marian recién, se ataca a un colectivo por razones que tienen que ver como, por ejemplo, el adoctrinamiento y para la sociedad en su conjunto está como bien. Bueno, sí, lo mataron o la mataron y bueno, no importa. Porque algo habrá hecho. Claro, por algo se da. Y entramos a una cuestión que tiene que ver muchísimo más profunda, que es de qué trabajan, dónde, por qué, qué lugar le está dando la sociedad a nuestras compañeras, ¿no? Y ahí sí, donde va. Y poder poner, digo, en palabras o poner el porqué, digamos, la esperanza de vida de la comunidad, del colectivo, es de 45 años. Es aún más complicado, digo, cuando se leen estas realidades, cuando se leen qué condiciones de vida le estamos garantizando, le estamos dando en la sociedad a este colectivo. Hacer un pequeño recorrido que tiene que ver con esto, que para todo el conjunto de su sociedad, que está bastante aislada de la situación, aislada por sus votos propios, ¿no? Tiene que ver con cuando se hace la autopercepción del nombre, se lo considera como, y bueno, pero ¿qué tiene eso de importante si lo único que están haciendo es que se llamen como quieran? Bueno, uno de los motivos por los que se deserta muy temprano por parte del colectivo de las escuelas y que no se va a, por ejemplo, a los hospitales públicos, tiene que ver con que ni siquiera las pueden llamar con el nombre que ellas mismas se quieren dar. No es una cosa menor, y vos decías un dato importantísimo, la edad promedio, en el promedio de vida que tiene una compañera del colectivo trans es la mitad de lo que tiene un poblador poblador que no es del colectivo de la Argentina. Nosotros en Argentina tenemos una de las esperanzas de vida más altas del mundo, pero porque contamos con un sistema de salud cuestionable en un montón de aspectos, pero público, y vos fíjate cómo se lo caracteriza de tal forma que no tienen acceso a la educación y tampoco a la salud, dos de las garantías constitucionales que tiene este país desde siempre. Como bien lo decíamos, es la primera vez que la justicia podría condenar a alguien por la figura de travesticidio. Hasta ahora solo se habían llevado dos juicios similares, uno de ellos por el asesinato en Mendoza de Natalia Sandoval, que tenía 35 años, y otro por el crimen de Vanessa Zavala en Santa Fe, que tenía también 31 años, digamos, esto hablando de la... Es el promedio. El promedio. Si bien en esos dos casos se condenó con cadena perpetua, no estuvo la figura de travesticidio, que sería este agravante, ¿no?, de odio de género por la condición de personas trans en las víctimas. En las víctimas. Estamos en comunicación con Paula Lorenzo. Ella es de la Comisión de Prensa en este festival que se va a estar llevando adelante en el día de hoy fuera de tribunales. Paula, te damos la bienvenida al piso del Enredando las Mañanas. Hola, buen día. Agradezco el llamado. Sí, hoy estamos en la octava audiencia del juicio por el travesticidio de Diana. Hoy se va a empezar a hacer lectura de los alegatos, el alegato de la querella, el alegato del INADI, van a ser escuchados en el día de hoy. También es algo importante, se va a leer la declaración de Luana Berkins, travesti, militante social, muy, muy reconocida, que después del asesinato de Diana, ella declaró, pero luego la perdimos, luego murió. Entonces va a ser leída su declaración, porque justamente es una de las principales, junto con Diana, que luchaban por esto de que se hable de travesticidio, que se hable en nuestros términos en la justicia, ¿no? Y ese es un poco el debate y lo que se está intentando hacer desde este primer juicio, ¿no?, de una referente social como lo era Diana Zacayán. Paula, hablamos de un juicio histórico justamente porque presentaría en términos formales, digamos, el travesticidio como un agravante, como un fundamento legal importante para poder, como vos decías, poder enjuiciar tantos casos de travesticidio a lo largo y ancho del país. Exacto. Claro, que por ahí no, eso, que no llegan a la justicia, ¿no? Y justamente, bueno, y acá tenemos también a una activista social, una travesti que defendía los derechos de las identidades, asesinada con un crimen de odio. Ella denunciaba justamente estas muertes y por eso es tan fundamental. Es un juicio también paradigmático. Estamos asistiendo a cada audiencia, vamos a todas las las audiencias con toda la familia de Diana Sacayán. La familia de Diana está muy presente, todos los hermanos, las hermanas, los sobrinos, las sobrinas, que también es algo paradigmático porque en general las vidas travestis son expulsadas desde muy chicas y no tienen ese apoyo familiar que sí estamos contando en este juicio, ¿no? Paola, vos hablás de Diana como referente social y claro que sí. ¿Nos podrías mencionar qué avances importantes de junto a Loana pudieron dar para todo el colectivo? Mira, Diana Sacayán yo la conocí por allá, por el 2001, 2002, haciendo talleres de educación popular y feminismo. Ella era en ese entonces piquetera de allá de La Matanza, y desde ahí conformó toda su lucha, porque ella decía que luchaba por las identidades, pero que luchaba por cambios sociales más importantes, o sea, cambios de transformar toda esta sociedad. Los cambios más concretos, estuvo luchando mucho por la identidad de género, por la ley, que ahora cumplimos 6 años desde la sanción de esa ley, y también por el cupo laboral trans. Esto es muy importante. Diana Sacayán luchaba porque haya buenas condiciones de trabajo para las personas travestis. Ella era abolicionista de la prostitución, sabiendo que el 90% o más de casi todos los cuerpos travestis van a la prostitución, y ella luchaba mucho y logró la sanción en la provincia de Buenos Aires de una ley de cupo laboral trans, pero que todavía no está reglamentada, así que también se siguen esas luchas que dio Diana, ¿no? Seguro. Paula, y van a estar llevando adelante hoy afuera de tribunales, a modo de acompañamiento también, un festival. Sí, eso es muy importante también contarles que en cada audiencia hubo una radio abierta ahí en la plaza de tribunales, y es muy importante para quienes estamos asistiendo adentro salir a la calle y abrazarte con una, con otra, con otro compañero de la lucha. Y hoy, como ya estamos en instancias de los alegatos, se va a hacer un gran festival a las 6 de la tarde ahí en la plaza de tribunales, donde va a tocar Sudor Marica, Bife, va a estar la Susi Shock, muchos artistas también de la comunidad traba, travesti, trans, van a estar ahí también exigiendo esta justicia, y creemos que se va a llenar ahí la plaza de tribunales hoy por la tarde. Genial, Paula, vamos a estar acompañando desde el Enredando las Mañanas y desde las distintas radios de la RNMA este juicio, este histórico juicio que lo hemos ido siguiendo en sus distintas etapas y que hoy llega a los alegatos. Bueno, les mandamos un abrazo y seguimos exigiendo justicia por Diana Sacayán. Un abrazo. Ahí charlábamos con Paula Lorenzo. Ella es integrante de la comisión de prensa de esta comisión que se ha armado, esta asamblea, pidiendo justicia por Diana Sacayán, un juicio que va llegando a las instancias más definitorias ya, como son los alegatos. Importante lo que comentaba, que van a hacer lectura de la declaración de Loana Berkins, también una referente importantísima en la lucha traba, en la lucha trans, y que hoy podemos hablar de avances en materia de derecho para este colectivo, gracias a ellas, ¿no? Y a todo el colectivo que siempre acompañó y que levantó esas banderas. De ningún gobierno, sino del colectivo que luchó hasta que consiguió los derechos, y que son luchas que siguen, obviamente. Nos vamos a una pausa. ¿Vamos a una pequeña pausa? No. Pequeño separador, casi como una pausa. Es que hoy vamos a hacer eso, vamos a hacer pausas o vamos a hacer separador. Entonces lo vamos a manejar así, en esa misma lógica. Interesantísimo cómo, no solamente lo que decía, sino también cómo nos explicaba quién era Diana a la hora de decirnos una militante de base que trabajaba no solamente para el colectivo, sino para todo su conjunto, y que logró cuestiones concretas desde la construcción de base. Por eso también su asesinato no solamente fue un crimen de odio contra el colectivo, sino contra un referente político. Red Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, y aquí en nuestra provincia, este fin de semana estuvimos muy conmocionados y muy movilizados porque durante la noche del jueves desapareció una chica que salía de su lugar de estudio, un profesorado de arte aquí en nuestra ciudad, y a raíz de eso y al otro día empezaron sus compañeros a movilizarse y a organizarse, primero dentro del profesorado de arte y segundo y después en las calles. Exacto, estuvieron 36, Romina estuvo 36 horas desaparecida, para ese entonces la familia, que es de Callisal, viajaba a la ciudad capital donde estudiaba, donde desapareció Romina. Sus compañeros estaban organizados en asamblea. Después de esa asamblea también se abrió pidiendo la aparición con vida ya de Romina Banega. Y se puede preguntar por qué la inmediatez, y porque nuestra provincia no es cualquier provincia, sino que hay muchos antecedentes de red de tratas que han operado y que operan. Y que siguen operando. Exacto, en nuestra provincia. Entonces, conociendo también el colectivo de mujeres, ¿cuál es la situación de nuestra provincia? Sabemos que hay que actuar de inmediato. El tiempo es una de las cuestiones vitales a la hora de cualquier desaparición. Y en este caso, como bien contaba Marian, y para todos aquellos que nos están escuchando a lo largo y ancho de la Argentina, en La Rioja es un círculo, el Triángulo de las Bermudas, con respecto a lo que tiene que ver con la trata de personas. La mayoría de los lugares de tránsito y también de secuestro son esta provincia, y tenemos que ir a todos los casos más resonantes a nivel nacional. Están implicados en 8 de 10, tienen algo que ver la provincia de La Rioja. El traslado y la vinculación con la policía es imposible de correr a la hora de hablar de la trata, y cómo el colectivo en su conjunto y la movilización, principalmente el movimiento de mujeres de acá de la provincia, actuó con una muy rápidamente y muy efectivamente, y ante la mirada conservadora de toda la sociedad, si se quiere, porque los comentarios mal habidos que se utilizan siempre a la hora de hablar. Exactamente, lamentablemente esa campaña tan afinada por parte de los medios y de la cultura en general, en el que, bueno, pero ¿y qué pasa si mañana viene y aparece y está todo bien y estaba con el novio? Bueno, sí, yo genial. ¿Pero qué pasa si no? Genial que pase así, ¿no? De todo, hay que contarles a nuestros compañeros de todo el país que apareció finalmente Romina el sábado a la mañana, que no fue ni producto de un operativo de la policía, ni de gendarmería, ni de nada, sino que fue un gendarme que volvía de su turno en el puesto que está distante a 30 kilómetros de la capital, y en ese recorrido Romina apareció desde el campo y este gendarme la encontró. Digo porque tampoco se movilizaron las fuerzas de seguridad, no hubo operativo cerrojo, no hubo nada, solamente un par de allanamientos, porque Romina siempre se manejaba con un remis específico, contratado específicamente para que ella vaya y vuelva de su casa, digamos, para estudiar, y fueron a llenar la casa de esa persona, pero de ahí en más no hicieron más nada. Que estaba también contratado, que no había sido él quien la había llevado en el día de su desaparición, fue el allanamiento para ese lugar, como vos decís. La información fue una de las cosas que se manejó durante todas estas horas críticas de una forma, para ellos o no, para la policía, muy, muy cuidado fue la forma que utilizó el Ministerio de Seguridad, que en realidad lo que hizo fue no decir nada, y lo poco que salió y que trascendió estaba mal. Básicamente eso, se dijo que se había cortado todos los accesos a la ciudad, cuando personas que entraban y salían de la provincia nos decían no hay control, ningún control. Ni policial, ni de gendarmería, ni de la Policía Federal, de ningún tipo. De ningún tipo. Algo que se adjudicó también en la conferencia de prensa oficial del gobierno, con el secretario de seguridad, con el ministro de seguridad, perdón, Moriconi a la cabeza, es decir, que adjudicarle no este hallazgo de Romina a la policía, a las fuerzas, cuando sabemos que no, y en parte del comunicado que se dio desde esta asamblea por la aparición con vida de Romina Banega, denuncian el gobierno de Sergio Casas, quien adjudica a la policía la aparición con Romina. Se ha llegado a decir que se la encontró a Romina porque ella iba deambulando por la ruta 38 y ella le hizo seña a un gendarme. O sea, ¿cómo montás, digamos, una ridiculez en un discurso? Algo que... Lo que no solamente es su silencio y no es una conspiración en la que nosotros estamos hablando de que hay vinculación policial porque no se puede trasladar y mantener una persona secuestrada durante tanto tiempo. Y para todos aquellos que no conocen la provincia, desde la capital hasta la ruta del acceso en el sur, que va para la provincia de Córdoba, hay más de 30 kilómetros de la capital. Una persona en condiciones de deshidratación, que fue un poco lo que dijo el informe médico de Romina, estuvo también en estado de estrés postraumático, lo que da las cuentas de que las redes de trata están más vivas que nunca. Como frutillita del postre, se le adjudicó la causa, ¿no?, esta investigación al juez Barría, un juez cuestionadísimo. Mira qué raro. Que está denunciado, pero por innumerables casos de corrupción y de cómo corrompe también, opera en la justicia riojana, el trabar juicios, el trabar causas. Así que no es casual, digo, hay que leer en todas estas líneas, en toda esta información que hemos estado dando, la complicidad del Estado riojano. Para rescatar la organización que tuvieron los compañeros de Romina en el profesorado de arte, que primero fue adentro del profesorado y después tomaron las calles, hicieron una vigilia durante toda la noche exigiendo la aparición con vida. Ya no quiere hablar. Me inhibieron. Claro, está bien. Es como cuando el jugador de fútbol lo molestan temprano, ya está, lo condiciona para todo el partido. Claro. La organización lo que generó también fue presionar y visibilizar rápidamente y hacer que la sociedad en su conjunto tuviera que ponerle el ojo a esto, a esta situación puntual. Que dude. Corte, exactamente. Corte con una de las calles principales acá de la ciudad y visibilizar y condicionar al poder político para que, bueno, en este caso, lo que hicieron fue no decir nada, pero también se presionó para que esto se solucionara lo más rápido posible. Uno de los argumentos por los que aparentemente no habría hablado la policía, según decía el ministro de Seguridad, es que su formación en Estados Unidos le dictaminaba de que en estos casos no tenía que hablar. Eso fue tácitamente lo que él dijo. Lamentablemente tenemos la posibilidad hoy de acercarnos a distintos medios y poder acceder a cómo se maneja otros países, porque ya no vivimos tan lejos como antes. Y Estados Unidos tiene un protocolo muy claro en el que automáticamente lo que se hace es se informa la situación minuto a minuto, hora a hora, de cómo están los casos de desapariciones o de secuestros. Así que seguramente se ha formado en Estados Unidos, pero no habrá visto esta parte. Le faltó esa bolilla. No estaba capaz en ese día. Lo cual también está bueno, que si eso es un criterio o un protocolo, si vos no hablas, no informás, pero hacé. De última, ¿no? Claro. Pero si no hablas, si no haces, es como que no servís para nada. Tantos errores juntos, y que esto que vos decías recién con Barría, ya no parecen errores, sino parecen cosas más bien intrusivas. A propósito, sí. Barría, todo caso que tenga que ver con la policía, lo agarra en los sorteos siempre él y no llega nunca a buen puerto. Ahora sí, nos vamos a una pausa. Nos vamos escuchando Charlie García con el tema que supongo yo le he dedicado a Akira Kurosawa, ¿no? Ese genial director japonés que implementó una manera de filmar películas, la verdad, maravillosas, como emblema los siete samuráis. Y que después lo plagiaron diciendo los siete magníficos. En la versión western, que fue un... Nunca me habría imaginado que le habrían robado a los norteamericanos algo a los japoneses. Yo nunca me imaginé un yankee robando, digamos. No, ellos jamás. No. Ay, che, por favor, ¿no? ¿Por qué no escuchan al ministro? No, hasta ahora, hasta el operador nos apura ahora. Bueno, nos vamos, ya volvemos. La sombra llega y no espera, se presenta y no te deja opción. Todo se vuelve madera, yo lo siento y no tengo un amor para dar. Cuando te quiero te digo que te quiero.

Seguimos haciendo el Enredando las Mañanas desde la provincia de La Rioja a través de la 87.7 Radio Voces, Radio Cooperativa Voces, y para todo el país a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, y en esta parte nos metemos con la política universitaria. Exactamente. A 100 años de la creación de la Federación Universitaria Argentina, la FUA, se realizó este fin de semana en Rosario su Congreso Nacional para elegir las nuevas autoridades que conducirán por 2 años la organización que, bueno, representa a los estudiantes en todo el país. Para contarnos más o menos qué pasó, tenemos a Ernesto Bazán, el enviado por parte, uno de los enviados que mandó la Universidad Nacional de La Rioja a Rosario. Hola Ernesto, Manuel te saluda para la RMNA. Hola, buenos días. Hola Emma, hola a la radio. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Estás volviendo de Rosario. Bueno, a 100 años de la creación de la Federación Universitaria de la FUA, ¿se eligieron democráticamente las nuevas autoridades? Eso es bastante particular, digamos. No hablaría de una democracia plena. ¿Hubieron incidentes? ¿Estuvo? ¿Por qué? ¿Por qué decís que no fue democrático? No. Incidentes no, de ningún tipo. En ningún momento hubo tensión ni nada. Se desarrolló en un estadio Central Córdoba de la ciudad de Rosario. Podríamos decir que un poco el tinte democrático que todos esperamos para cada proceso electoral no se ve reflejado hace mucho tiempo en la conducción de la FUA, principalmente porque ellos manejan en el sistema de elecciones, ellos manejan quiénes entran, quiénes salen, quiénes son los delegados, quiénes no, a qué centros aceptar, a qué centros no, a qué federaciones normalizar, a cuáles no, bajo sus propios parámetros, nunca claros y obviamente poco establecidos y discutidos. Ante eso, ¿por qué decidimos participar? Participando, digamos, en el día, aún siendo parte de un centro estudiante proscripto por la FUA, como es la historia, junto a otros 5 centros estudiantes, decidimos porque nos parece que hay que renovar ese espacio, a que darle contenido a los 100 años de esta federación histórica que tuvo muchas luchas en su momento, como la reforma, como el cordobazo, como el rosariazo, y que en este momento no está siendo acorde a la historia en que estamos viviendo. No estamos teniendo una FUA que se sensibilice por los reclamos ni estudiantiles, ni obreros, ni de los trabajadores, ni de nadie. Se dedica solamente a hacer comunicados y a hacer el trampolín político de diversos partidos para que sus figuras sean luego candidateables en algún congreso, en alguna concejalía. Así que eso es la FUA hoy. Es vacía de contenido político, se utiliza de trampolín político para personas individuales. Por ejemplo, la que fue presidenta hasta hace unas horas era diputada por el partido Cambiemos y votó a favor de la reforma previsional. Así que esa es la realidad hoy de la FUA. Entonces podemos ver de qué lo que sucede con esto, ¿no? Que fue tan importante en algún momento de cómo se conformó y cuál era el espíritu con el que había sido creado. Hoy, como vos decís, está alineado totalmente con las políticas del gobierno nacional. Exactamente. Fundamentalmente por intereses partidarios. Principalmente, digamos, en la conducción en la Franja Morada, con sus internas en la Unión Cívica Radical, queriendo, bueno, tener su pata dentro de algún congreso, de algún órgano más alto, digamos. ¿Cuál es en este momento, Ernesto, la situación de estos distintos centros de estudiantes que habían sido proscriptos por esta misma, por la misma FUA? En este momento, ¿cómo es la situación de estos centros de estudiantes que fueron proscriptos de la UNLAR? Nuestra situación, no porque la FUA, porque la conducción de la FUA no nos deje participar formalmente de como delegados dentro del Congreso para votar a sus representantes, quiera decir que como centro de estudiantes no estábamos avalados para trabajar, digamos, para representar a los compañeros que nos han votado. Nosotros nos debemos principalmente a los compañeros de las asambleas, de las elecciones, que nos votaron, los que participaron, sea una fuerza o a otra, nos debemos a ellos. Si ellos definen hacer una asamblea, ellos son los a quienes nosotros tenemos que deberle. No un órgano vaciado, corrupto como el FUGA. Una de los motivos, ¿cuáles fueron los motivos por los cuales fueron proscriptos estos distintos centros de estudiantes de nuestra universidad acá de La Rioja? Principalmente las proscripciones políticas, digamos. Puedan tener los argumentos que quieran, la definición es política. Básicamente, entendiendo de que en la era Tello de la universidad, en la FUA se presentaban más de 12 centros de estudiantes inexistentes, y esos, entre paréntesis, centros de estudiantes, entre comillas, ¿verdad? Y enviaban cartones hasta la Franja Morada o para la JUP, según sea el interés. Hoy los centros de estudiantes están bastante avanzados, están trabajando, están democratizados y no los pueden utilizar como los utilizaban antes. Eso les molesta mucho, en términos políticos. En los argumentos en los que se nos dio, fue que básicamente en las elecciones del año pasado fuimos lista única en la mayoría de los centros estudiantes, y ante eso no les dimos, los compañeros de Franja Morada en La Rioja no se enteraron de los procesos electorales, por lo tanto lo toman como una proscripción que nosotros hemos hecho a los compañeros de Franja Morada en La Rioja, sin atender a ninguna de las particularidades de cada centro de estudiantes. Realmente en historia, Franja Morada no existe, y en historia estuvimos 2 años en la asamblea, estuvimos trabajando, conciliando entre todas las fuerzas, fuimos lista única porque los compañeros de la 15 de junio no se quisieron presentar, por una razón de ellos, no más particular, que eso no amerita, que ellos votaron, fueron... estuvieron en las mesas de elecciones, fueron parte de la Junta Electoral y avalaron nuestra gestión. Ante eso no hemos sido parte de ninguna proscripción como se nos acusa, y entendemos que es todo un manejo político, por eso arranco desde lo político. ¿Y eso? De igual manera con la red de los centros estudiantes. En económicas no existe Franja Morada. Las elecciones fueron hace 2 años, son cada 2 años, este año se renuevan. Ahí, hace 2 años no existía, ni tampoco criminalística, ni tampoco en multimedia, tampoco en historia. Hay en trabajo social. Si el interés de hoy de Franja Morada es estar a través de una lavada de cara, como es una agrupación que se llama La Reforma, estar dentro de la universidad, es una decisión de hoy, de ellos, ¿no? De hace un año, de hace 2. Por eso nos lo vemos como muy muy sesgado a la acusación y, bueno, arbitraria en todo su punto. Seguramente, y aparte se nos está tomando en cuenta que durante todos los años que estuvo el tellismo también había, siempre había listas únicas y la FUGA ahí no tenía ningún inconveniente con reconocer la legitimidad de los centros estudiantes. Muchas gracias, Ernesto, por la comunicación telefónica. Así que nos vamos a estar hablando seguramente con todo esto que tiene que ver con la universidad. Así que gracias por atendernos. Listo, muchísimas gracias. Hasta luego. Yo tengo la posibilidad de decir quién va a venir y ser los delegados, los distintos delegados, y después decir quiénes van a votar y quiénes no. Y cuando vos no seas del partido que yo soy, no vas a poder hacerlo, exactamente. Bueno, tenemos muchas ejemplos en los que Cambiemos llega al poder con una idea tan republicana y pulcra de la democracia y valores incuestionables, ¿no? Por la sociedad en su conjunto, pero que a la hora de la práctica no están demostrando. Te diría que prácticamente ninguno de esos rasgos con los que hicieron campaña tanto tiempo. La FUA en particular tiene que gobierna la franja morada del radicalismo, históricamente, sí. Siempre este espacio, y siempre se lo ha catalogado de algo igual. Cuando salen de la universidad, porque viste, para ser radical tenés que ser abogado primero, todo el tiempo lo que hacen es decirte cosas como la institucionalidad, la división de poderes, lo malo que ha hecho el peronismo durante todo su espacio que ha estado gobernando, porque es personalista y cosas por el estilo. Cuando entramos un poquitito, todos aquellos que hemos tenido la suerte de ir a la universidad y vemos cómo se maneja la FUA o cómo se maneja la Franja Morada, que la gobierna hace tanto tiempo, es bastante cuestionable, por lo menos en argumentos. Y bien, como lo decían en la nota, la FUA es uno de los trampolines políticos para futuros dirigentes, ¿no? Y comienzan así, manejando todo como quieren. Ahora se ha hecho una unidad por una nueva reforma, fue integrado por las agrupaciones de la Mella, el Movimiento Participación Estudiantil, el Movimiento Universitario, Evita, el Movimiento Sur, Miles, el Nuevo Encuentro, la Cámpora, la Corriente Estudiantil Popular, y antiimperialistas y los partidos comunistas, la JUP y la MRR, presentaron su propia lista, así que están empezando a hacer esto que también durante muchísimo tiempo se ha tratado de hacer, es tratar de hacer una organización paralela a la FUA, y bueno, ya empiezan a tratar de decir, bueno, es un cuestionamiento bastante estructural, no tiene que ver con un momento tampoco puntual. En el caso específico, a todos aquellos que nos están escuchando en distintos lugares de la Argentina, les cuento que La Rioja tiene la particularidad de que ha tenido un gobierno, un rector, durante más de 25 años el mismo, que no permitía... Era democrático, era. Muy democrático, y no permitía que existiera ninguna lista opositora. Entonces siempre había, todos los centros estudiantes eran una sola lista, y obviamente era la lista de él, y ganaba. Bueno, la FUA no le llamó mucho la atención durante estos 25 años. Este señor gobernaba, nunca proscribió ninguno de los otros centros de estos centros estudiantes que ganaban así. Ahora parece que se acordó un poco más de esto y dijo, bueno, no puede ser que esto pase. Y como decía Ernesto recién, es una cuestión meramente política. Bueno, y así nos vamos a una pequeñísima pausa musical. Nos vamos con Prieto Viaja al Cosmo con Mariano. Genial nombre para una banda, para un dúo, me imagino yo. Sí. Muy bueno. Muy bueno. Y muy buen tema. Y nos vamos con el tema El Monstruo. Digo, El Monstruo. Tengo tristes recuerdos que quisiera olvidar, llorando bajo la cama, escuchando los pasos, luego sin tus brazos, y ahora perdido en el mismo lugar. Quisiera tener a alguien a quien amar, quisiera andar con alguien por la ciudad. Se vuelve un infierno sin amor, buscando canciones sin razón. Trato de imaginarme que este vagón, lleno de olor a panchos, va a un lugar mejor. A veces me da vergüenza recordar, creía que tu amor era de verdad. Todavía te debo unas disculpas, no te devolví el cuchillo nunca. Me agujereaste la espalda y el corazón, es el precio que cuesta entrar en tu habitación. Sangrando ahora, vuelvo a coser la herida, mientras lloras tan divertida. Fueron muchas cosas, en verdad. No esperaba una carta con tu adiós. Antes de conocernos quise jugar al infinito y me choqué. Quise jugar al monstruo y me asusté. Pero hay que ser grande un día, encontrarle el gusto a la agonía. Siento que me ahogo, yo le decía, y era la doctora la que me hundía. Me dieron la espalda en el funeral, me dijeron adiós en el hospital. Cuando yo creía que estaba mal, me ayudaron a estar mucho peor. No se hagan problema, ahora no estoy mejor, preguntando en la cárcel si queda habitación. perfume de las revistas, al piso mugriento de Plaza 11. No encuentro motivos para pensar que voy a encontrarte en realidad. Con tantas mentiras hay que creer, con remeras de viejos que no saben crecer. Tengo tristes recuerdos que quisiera olvidar. A veces no encuentro el gusto y no hay peligro, pero me asusto. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Thank you.

capacidad como para hacer turismo casi prácticamente cualquier cosa. Bueno, turismo Chernobyl en Córdoba, porque radioactivo va a quedar. Y lo peor de todo es que esto de las inundaciones está, digo, cada mes resulta en diferentes zonas. O sea, se está perdiendo y están rifando gran parte del monte nativo de Córdoba, no solo de una zona puntual, sino de todo Córdoba. Claro, de gran parte de la provincia. Hasta ahora las grandes porciones de bosque habían sido arrasadas para construcciones de country, básicamente, o proyectos inmobiliarios de ese nivel, y ahora lo están haciendo a través de la autovía, que no deja de ser o de sospecharse de un negociado, porque generalmente todas las construcciones viales de este tipo son de muchísimo, muchísimo dinero por atrás. Si hay campos y necesitan transporte pesado alrededor, seguramente necesitarán estas rutas de estas características. Es muy claro, como por ejemplo acá nos sucede también en la cordillera riojana, donde vas para Pircas Negras, donde se ha inaugurado con bombos y platillos una ruta en la que prácticamente no puede deambular ninguna persona común, solamente un camión gigante que, bueno, va de cara a sacar todas las cosas que se puedan extraer por parte del cerro por los puertos de Chile. Cuando se dice, bueno, tenemos una nueva comunicación y un paso fronterizo nuevo con Chile, tenés una estación de servicio a 700 kilómetros, o sea que llegas con el aire solamente de lo que te puede tener un tanque de nafta común, y que claramente no está pensado, ni ideado, ni invertido para que nosotros vayamos, claro, para un auto común, para nada, no, sino para un camión gigante. Bueno, y siguiendo con el tema del medio ambiente, en nuestra provincia se está llevando a cabo uno de los cortes para expulsar a la minera Sergen, y un nuevo corte, además se estaba acordando en la localidad de Huanchín, y ahora comenzó otro corte selectivo en Santa Florentina para evitar el paso de la empresa que está haciendo, esta empresa que era consultora y ahora se devino en empresa de minero, ¿no? Y que está floja de papeles, también ha sido otra información que se ha estado proporcionando, y no la veo a la intendenta Silvia Gaitán muy compungida. Claro, digo, cualquier hijo de vecino que pone un kiosco y que no está habilitado, van y se lo cierran a horas. Sergen hace por lo menos un mes y un poco más que está instaladísima en la ciudad de Chilecito, y nadie le ha dicho nada, ni che, ¿para cuándo los papeles? Claro, a ver, mostrame una carpetita, algo. Bueno, ahora parece que entró una denuncia por esta falta de papeles, digamos, porque empezó como una consultora. Esa transformación está buena que la expliques, a ver. Claro, empezó como una consultora y llegó, miren, no se preocupen, somos una consultora, no tenemos nada que ver con la minería. Solo estamos preguntando. Claro, y que preguntemos solo de la minería no quiere decir nada tampoco. Y se instaló en la ciudad de Chillecito, fue la primera, después de más de 10 años, la primera minera que se instala con una oficina en la localidad de Chillecito. Que tiene ese descaro. Claro. Y entró entonces como que bueno, se pusieron a lenta, pero nadie era una consultora, claro, y de repente cambió para minera. Lo loco es que no tiene habilitación municipal para consultora, pero en papeles de AFIP, digamos, una papeleta mucho más formal, claro, no tiene habilitación tampoco como consultora, sino como explotación de minas, algo mucho más raro. Claro, y como si fuera poco, el presidente de Sergen tiene muchísima vinculación con la Barrick. Estuvo trabajando con la Barrick. ¡Ay, qué raro! Son primos hermanos. Porque le cambian el nombre, Bueno, estamos en comunicación con Carlos Nilsson, ahí desde el corte selectivo en la localidad de Chilecito. Bienvenido, Carlos, al Enredando las Mañanas. Hola, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo están ustedes, compañeros? ¿Bien? Bien. Bueno, contanos cómo ha comenzado un nuevo corte selectivo en otra parte, digamos, de Chilecito. Ya estaba en Huanchín y ahora en Santa Florentina. Sí, porque el Famatina, las minas de Famatina tienen tres accesos. Es Huanchín, Santa Florentina y Alto Carrizal. Claro, que donde fue históricamente el corte, digamos, durante mucho tiempo. Claro, pero ahora están trabajando, porque también hay acceso a la Mexicana por Huanchín y por Santa Florentina. Si se hace un camino a la montaña, de hecho, pobladores de Huanchín a veces se van en mula y llegan a la Mexicana. Y bueno, y se hizo acá una asamblea ayer, y con todos los vecinos de Santa Florentina y de Chilecito, y se decidió hacer el corte acá en Las Talas, en el ingreso viejo a la estación número 2 del cable carril, a Sergen, a Les y a Santiago Azulay. Claro, recordemos que Oscar Les es el secretario de Minería de la provincia. Y, claro, Oscar y Les es el que tiene y está haciendo todo el campamento minero en su propiedad. Pasa, él les abre la puerta, él les abre la tranquera para que pasen y vean, puedan hacer los trabajos que Sergen dice estar haciendo, línea de base ambiental, prospección. Todos sabemos que Sergen es un y Hernán Vera son funcionarios o son, sí, son empleados de empresas multinacionales, Aitana, de Barrick, ahora se asoció con Pan American Silver Corp, es una empresa con sede en Toronto que explota minas de plata, y bueno, él dice que quiere hacer sacar un poquito de cobre, que él, lo que ha prometido a los chilesiteños, y que somos unos violentos, que no entendemos que el desarrollo, la madre de las industrias, y que lo va a hacer y nos quiere hacer creer que todo lo que va a hacer en el cerro es amigable con el medio ambiente, es ecológico, que las sopas químicas, las voladuras, los caminos son amigables con el medio ambiente, que no pasa nada, como si fuésemos estúpidos y como si la gente de Chilecito no estuviera informada acerca de lo destructivo que es la mega minería. Y aparte también esto nos deja en claro que por unos pesos funcionarios municipales habilitan, permiten, hay una ordenanza que dice que tienen que tener todos los trabajos previos una empresa minera antes de instalarse, inclusive está prohibido el tránsito de sustancias tóxicas y explosivas, es un municipio libre de sustancias tóxicas, es un municipio sustentable, la ordenanza dice, y sin embargo ayer había un camión estacionado en las estaciones de servicio del grupo AGB, que es de servicios mineros que pasan a la lumbrera. O sea, el municipio indudablemente, y es lo que lo decimos nosotros, lo sospechamos por la forma en la que actúan. Dicen desconocer que es una minera, los concejales no saben que era una minera, no saben que ellos se enteran por la prensa. Y aparentemente cuando hay dinero de por medio, se mira para otro lado, se habilita sin saber qué cosa. Es lo que nos da a pensar a nosotros como ciudadanos chilesiteños, compañeros. Carlos, ¿cómo es el tema del corte, digamos? ¿Es solamente para las empresas mineras? Acá solamente se para. Lógicamente, Hernán Vera, Marita Ahumada, que son de Sergem, más otras empresas que trabajan para ellos, como JS Minera, con sede en Guaymallén. Hay otra empresa minera que en este momento no me recuerdo bien, que son dos o tres que prestan servicios a empresas mineras. Cater West Minera, JAS Minera, y bueno, y todas las mineras que se presentan, porque son varias. Carlos, y estos dos cortes, tanto el de Huanchín como el de Las Talas, digamos, ahí en Santa Florentina, ¿sí? Tienen una, se diferencian de lo que es el corte en Alto Carrizal, porque el de Alto Carrizal se cortaba, digamos, se paraba el corte, se levantaba el corte en la época de invierno, ¿no? Porque ya después era imposible subir por ese lugar a lo que es Famatina. Pero estos dos cortes nuevos van a tener que seguir todo el año, ¿es así? Y acá vamos a seguir hasta que se vayan. Hace un rato vino la policía, bueno, le explicamos que nosotros, la modalidad, solamente pasan los vecinos de la zona, y bueno, le explicamos eso y acá estamos con los compañeros de Nonogasta, de Chilecito y de Santa Florentina, y estamos hasta que se vaya, y cualquier cosa que llegue a pasar con los vecinos que acá estamos es responsabilidad del gobierno de la provincia, del gobierno municipal, del gobierno nacional, porque si nosotros, con la cantidad de funcionarios que dicen defender el agua y la vida y que llenan de carteles los consejos deliberantes y los recintos legislativos diciendo que luchan por la vida, no deberíamos andar los vecinos, los niños, las familias cortándole las rutas, deberían sancionar leyes provinciales y nacionales que prohíban la actividad destructiva, contaminante, saqueadora de la mega minería tal cual como se la hace en la actualidad, ¿no? Pero bueno, somos los vecinos los que tenemos que andar. Y mientras otros, desgraciadamente, ¿no? Y uno escucha decir que todos trabajan por el bien, todos hacen bien y son los mejores, y resulta que no te alcanza para pagar los impuestos, no les alcanza a la gente para comer, las mineras andan por sobre de las poblaciones, porque pasan como si fuesen dueños de los pueblos, por Huanchín, que lo sufre a diario con las camionetas que no frenan ni ante las manadas, porque yo te cuento, Huanchín es un pueblo que todavía tiene muchas cabras, mucho ganado, y los arreos van por las calles, que si bien ahora tienen asfalto, pero ellos siguen viviendo de eso. Claro. Y vos crees que respetan las manaditas de cabra o las vacas que vienen a buscar agua. Los pobladores ven que los animales son mucho más inteligentes al ponerse a un costado, pararse antes que las camionetas que pasan a la finca, al campamento minero de Oscar Les, una forma modificada que se cree el dueño del pueblo, que quiere pasar por Huanchín y por Santa Florentina, como si fuese el patio de su casa. No, parte de su casa, y después los violentos son los pobladores, los violentos somos nosotros. En un comunicado, Sergen tildaba al corte como alguna cuestión política, ¿no? Pero sin embargo, el gobierno nacional y los referentes de Cambiemos en nuestra provincia ganaron con ese discurso, el discurso antiminero que iban a defender el Famatina. ¿Han tenido algún tipo de contacto con alguien de la cuestión política? No. Yo creo que sería imposible venir con la bandera amarilla del PRO y en la otra mano decir no a la minería. Me parece que sería un poco incoherente. Yo no creo que alguien tenga ese nivel, salvo que sea muy inescrupuloso y quiera seguir utilizando la bandera. Que levanta el pueblo permanentemente. En Chilecito no hay licencia social, ellos lo saben, pero sin embargo siguen insistiendo en este tema. Y por eso te digo, yo no hemos tenido contacto con ninguno. Si alguien viene, le diría, mire, vaya, mastique bien su ideología, su forma de pensar, revea su... a menos que sea un chamullero, un utilizador de consignas para seguir ocupando cargos, porque no puede venir, es imposible, incoherente de todo punto de vista. No puede estar con un gobierno que llegó al poder gracias a las empresas multinacionales extractivistas de la soja, de la megaminería, del fracking, y venir y levantar la bandera del cuidado del medio ambiente en contra de la mega minería, que en este caso nos toca a nosotros. Bueno, si viene, hablaremos con ellos y les diríamos que se vuelvan a masticar sus ideales y sus convicciones, para que vean que a nosotros nos parece que no es así. ¿Qué le dicen a Hachal? ¿Qué le dicen a Imogasta, Machacha y todos los que son funcionarios de Cambiemos? ¿Qué le dicen a los vecinos que son apaleados en Rodeo, en Iglesia, en Hachal, en Tinogasta, en Andalgalá? Claro. ¿Qué pueden argumentar? ¿Van a ir con el cartel de no a la mega minería? No, es un... Pero bueno. Los cortes van a seguir y la organización de los pueblos también va a estar presente en las calles para defender la vida. Sí, el miércoles acá en la asamblea ha decidido pedir en estos días, dar un plazo, eso, porque los vecinos de acá de Santa Florentina, hay muchos que trabajan del turismo, llevando gente a la vuelta al pique, pero no sirven los caminos, están destruidos. Y todas las máquinas de vialidad están en el campamento de Les, haciendo el camino a las minas de Oscar Les, queriendo llegar a la Mexicana, y sin embargo los caminos para que los chicos, guías turísticos que hay acá, puedan acompañar a la gente no sirven, están destruidos, ni llegan a los puestos con los vehículos, motos destruidas. Carlos, muchísimas gracias por este contacto con la Red Nacional de Medios Alternativos. No, pues gracias a ustedes, y les decimos que el Famatina no se toca y que no hay licencia social para ninguna empresa minera en la provincia. Muy bien, gracias, muchísimas compañero. Gracias. Un abrazo. Ahí pasaba Carlos Nilsson, miembro de la Asamblea por la Vida y el Agua, ahí de Chilecito, que están desarrollando un nuevo corte en la localidad de Las Talas, ahí en lo que es Santa Florentina, que es un corte que se suma al de Huanchín, que ya viene ya desde hace un par de días largos. Se suma también, han empezado a pedir desde ayer, por lo menos es lo que he visto en las redes, colaboraciones para seguir sosteniendo el corte en Huanchín y ahora el corte también que se está llevando adelante en Santa Florentina. Y como decía Carlos Nilsson, no hay acceso ya para que Sergen pueda ingresar a Alfamatina. Se estaban pidiendo frazadas y alimentos para seguir sosteniendo el corte. Recuerden que es precordillera, que hace un frío terrible. Más a la noche, así que frazadas y todo lo que se pueda brindar para pasar ahí las noches en el corte. Si se puede ir con el cuerpo, mucho mejor. Mejor, ¿no? Si se puede acompañar, exactamente. Bueno, y nos vamos hablando de cortes, nos vamos nosotros a un corte. Nos vamos a ir escuchando Axel Krieger con Hombre de Piedra. Por el suelo rocoso de una caverna inmensa y ancestral. Las paredes de esta gruta tienen formas muy raras y además están completamente pintadas con animales. Es el zodíaco del hombre paleolítico, la negación del pensamiento monolítico. Constelaciones de mamuts y de bisontes, científicos desnudos mirando el horizonte. Sigo mi camino, voy explorando el terreno de esta cueva gigantesca. Estoy en el Pleistoceno, lo que veo en este sueño despedaza mi memoria, refutando con violencia el concepto de prehistoria. El ritual del equinoccio se aproxima, es el momento en que la cueva se ilumina. Inmensas paredes de roca pintada, la bóveda celeste se halla aquí representada por el hombre de piedra. Ese fue y será tu mote. Hemos buscado la foto donde empuñas tu garrote. La prehistoria ya no existe, el libro se está escribiendo de adelante para atrás, iluminando milenios. Zodíaco del hombre paleolítico, la negación del pensamiento monolítico. Constelaciones de mamuts y de bisontes, científicos desnudos mirando el horizonte. El ritual del equinoccio se aproxima, es el momento en que la cueva se ilumina. Inmensas paredes de roca pintada, la bóveda celeste se halla aquí representada por el hombre de piedra. Ese fue y será tu mote. Hemos buscado la foto donde empuñas tu garrote. La prehistoria ya no existe, el libro se está escribiendo de adelante para atrás, iluminando milenios. Y en la las mandíbulas del tiempo. Crujen los días, y en la caverna de Lascaux suenan eternas tus melodías. En las mandíbulas del tiempo, crujen los días, y en la caverna de Lascaux suenan eternas tus melodías. De las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Once 32, seguimos enredando las mañanas. Quería hacerme el porteño, pero no me salió. Enredando las ellas. Enredando las ellas. Nah, yo no puedo jugar ese juego. No quiero jugar a eso. Seguimos enredando las mañanas entonces aquí en Radio Cooperativa Voces, desde la provincia de La Rioja y para toda la red de medios alternativos. Le iba a actualizar los datos del Servicio Meteorológico Nacional, pero sigue igual, así que no entiendo. El otro día actualizaba solo Buenos Aires y el resto no. No, si somos federales para todo, no, digo. Escúchame, ¿usted cree que el unitarismo es una cuestión política? No, también es climatológica. Y está en todos lados. Bueno, ¿hay novedades del dólar, puede ser? Sí, sí, me habló mi contador. Quiere saber qué vamos a hacer con las cuentas que tenemos afuera. Y me dijo que el dólar salta un 6% y ya supera los 25 pesos en Banco Nación. Grande. Vendamos, dije yo. Años. Pero, ¿cuánto vamos a ganar? Le preguntó usted. Pero hay un dato curioso que lo charlamos recién, dos minutos antes. Hay un dato curioso que, primero que nada, les voy a citar la fuente porque me parece que es importante decirlo de esta forma. Ámbito Financiero, quien es un diario para nada de izquierda o progresista o algo por el estilo, uno de los diarios fundados por el señor Mitre, tiene una peculiaridad. Por ejemplo, el dólar oficial está a 24 pesos con 68 centavos, 24.70, pero el dólar blue está más bajo, está un peso más abajo. No, no, en lo que históricamente sucede exactamente al revés. Capaz claro. No quiero pensar mal de Ámbito Financiero, pero en realidad sí quiero pensar mal de Ámbito Financiero. Y lo que te están diciendo es que lo que se vende extraoficialmente se vende mucho más bajo de lo que se vende. Entonces está diciendo, no compres en el Banco Central. O sea, no le saques los dólares al Banco Central, claro, por favor. Sacáselos a la gente que está afuera. Exactamente. Bueno, y el dólar blue está aguantando los trapos, digamos, ¿no? Sí, sí, está militando este acercamiento al Fondo Monetario Internacional. El que no está militando es el Merval, que acaba de bajar un 1%, lo que se representa en una baja de millones y millones de dólares en las inversiones que tienen las empresas argentinas que cotizan en bolsa, no solamente la nuestra, sino también en Estados Unidos, que durante la semana pasada tuvieron idas y venidas, una baja muy fuerte, un efecto rebote casi diametralmente opuesto, bajó 8, subió 6, subió 2, pero ahora empieza a caer de nuevo. Y con un dólar que va subiendo, como usted decía hace un rato fuera de aire, 70 centavos promedio por día, bien, no pueden salir las cuentas. Aparte, vos pensás que todavía no se pueden cerrar las paritarias, estamos a 14 de mayo, y lo que se está tratando de discutir desde fines del año pasado es si la cláusula gatillo sí, si no, si cómo lo agarramos para medirlo, y claramente en lo que han sido los últimos 15 días con esta corrida ha destrozado. Todos los que han cerrado las paritarias van a tener que volver a reabrirlas porque es otro el panorama completamente. Y cambia el contexto, cambia el escenario de juego, porque por ejemplo lo que denunciaba Baradel esta mañana es que ya ni siquiera sale Vidal a decir que es una locura lo que piden los docentes, sino que directamente ya no sale a hablar. Sí, y sí, pero sí. Ahora, ¿cómo es la lógica de la negociación que ha llevado adelante una persona bastante... como muy galardonada por su capacidad de diálogo, porque así los medios la han tratado siempre a esta mujer, que ha ofrecido 15% en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre, en enero, en febrero, en marzo, en abril, y esa ha sido la negociación hasta que se destapó, en abril, perdón, no dio 15%, dijo voy a dar 9%. Con declaraciones, claro, ¿cómo es la negociación que está llevando hacia adelante? Porque está diciendo prácticamente todo el tiempo lo mismo y nada más, y después, bueno, cosas tan nefastas como si querés ganar más plata, dedícate a otra cosa. ¿Usted vio lo de la oferta salarial para los docentes universitarios de un 2% por mes, más o menos? Mirá qué bien. ¿Qué más quieren? ¿Cambiamos? Claro, sí, sí. Pero es que se quieren volver millonarios dando clases, no entiendo qué lo que quieren. Además, ¿para qué fomentar la educación? ¿Pero vos querés ser docente o millonario? No, claro, entiendo. Claro, no. Encima de que tienen vacaciones como 4 o 5 meses al año. Trabajan 4 o 5 horas al día y les pasan esas cosas. Y bueno, encima piden plata. Bueno, en una comunicación, en una comunicación muy escueta, el compañero Jerry Rice, que es... Esa es la parte que me gusta, que usted maneja así el idioma. Que es el vocero del Fondo Monetario Internacional. Ah, el encargado de nuestra región. Claro, declaró que el personal del FMI continúa el diálogo con las autoridades argentinas con el fin de lograr un programa respaldado por el fondo, dice, y nuestro objetivo común es llegar a un rápido acuerdo en estas negociaciones. Lo lindo de llamarle este acuerdo, digo, a toda la entrega que pide el Fondo Monetario antes y después y durante del préstamo. ¿Usted sabe explicarnos en palabras más criollas qué vamos a perder? Sí, técnicamente... Sí, no le digo, ojo con lo que va a decir. Técnicamente, dije primero, para no decir lo que se cruzó por la... No, una de las formas más prácticas de entenderlo es una comparación rápida que tiene que ver con los últimos países que hemos visto cómo ha sido su relación con el fondo y cómo se han desarrollado sus crisis, no como las nuestras, no una cuestión inflacionaria, sí con cuestiones productivas, balance de pagos que son un poco más complejas. Los ejemplos prácticos son España, Portugal, Grecia. Eso es quizá el manual número uno de los últimos quizá 8 o 9 años en cómo el Fondo Monetario Internacional ha intervenido fuertemente en esas crisis. Técnicamente hablando, las ha profundizado entre un 30 y 40% más de desocupación, de desabastecimiento en algunos casos y hasta de recesión económicas muy muy fuertes. España decidió dejar un poco la política del Fondo Monetario Internacional, alinearse un poco al BID, que es lo mismo pero su versión europea, manejada por los alemanes, donde se les pedía un ajuste también de características brutal, y cuando empezó a correrse un poco de esa política, empezó a su economía a florecer un poco más. Grecia también es la misma historia. Cuando Grecia sigue el manual taxativo que le da el Fondo Monetario Internacional, cae la peor crisis de la historia de Grecia, y Portugal también. Portugal dice, bueno, miren, no me den más plata, pero no me ayuden más porque gracias, ¿me entendés? Y ahí empieza Portugal, perdón, a crecer. Eso es una de las formas más prácticas como para poder ver en el corto plazo cómo han ayudado ellos, entre comillas, ¿no?, a distintos países para que salgan de la crisis, y la han profundizado muchísimo más. ¿Qué es lo que pierde uno En técnica, términos técnicos y económicos, el interés que se pide es muy bajo, y como que conviene, digamos, en términos generales, es el que te presta plata más barata de todos. ¿A cambio no te de dan, qué? Claro, no te dan los 30 mil millones de dólares que están pidiendo de entrada, no, que es lo que se llama este nuevo, no quería usar la palabra blindaje porque esa, en realidad básicamente es esa la que se tiene que usar, sino que te van dando por trimestre X cantidad de dinero. Se llama dinero por objetivo, entonces vos vas a cumplir este, y entonces yo te voy a girar 300, 400, 500 millones de dólares para que vos vayas, digamos, siguiendo con tu... Si te portas bien, te doy la plata, básicamente. Técnicamente lo que se pierde se llama soberanía, porque a vos te están diciendo, yo te voy a dar plata, pero vos vas a tener que hacer esto. Pongámoslo en términos completamente llanos. Nunca le pidieron plata a... Bueno, vos sos un poquito más grande que nosotros, bueno, yo también. ¿Nunca le pediste plata a tu mamá, o a tu papá, o a un amigo, o a una compañera, para decirle, che, necesito comprar un teléfono? Bueno, perfecto. Bueno, vos sabés que yo te voy a dar la plata. Pero vos sabés que los viernes no va a volver tarde, nunca más, ¿me entendés? O por lo menos por el mediano o corto plazo. Eso es soberanía. Y lo que te pide el FMI es lo que toda la vida pidió y todo lo que toda la vida hizo. Recorte en salud y educación, básicamente. Y la previsión recorte, también, ¿no? Jubilados. Y la presidenta del FMI es la hacedora de declaraciones tales como, acá uno de los problemas grandes que hay es que la gente vive mucho. Entonces no pueden tener jubilaciones durante 20 años. Hay que creo que digamos, una compañera, claro, ¿no? Crecí. Sí, no, sí. Bueno, ¿qué sucedió a todo esto? Aunque ustedes no lo crean, la CGT marchan y convocan a acto simbólico en contra de los tarifazos y el FMI. Simbólico. ¿Cómo es eso? No sé cómo... Tiene que volver paro la CGT. Dice la CGT en un comunicado: no nos quedamos en las declaraciones. Vamos a continuar llevando adelante estas manifestaciones contra el tarifazo y la situación económica general, que es preocupante. Esto lo dice Juan Carlos Schmidt, el hombre que se refiere a la marcha que protagonizarán hoy algunos de los gremios de la CGT junto a la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, que es la CATTT. La realidad es que las movilizaciones que convoca la CGT son impotentes, iba a decir imponentes, pero no, son impotentes. Un acto fallido. La semana pasada los mismos sectores protagonizaron la primera marcha en la que protestaron contra los tarifazos. La jornada se caracterizó por una concurrencia muy escueta, pero relativamente creativa, dice esta gacetilla. Con carretillas a la rastra, los manifestantes se trasladaron por las calles repartiendo arangupesos, que eran billetes falsos de 5.000 con la cara del ministro de Energía, Juan José Aranguren. No seremos muchos, pero somos muy creativos. Claro. Quedó más que claro eso. A ver cuánto gastaron en eso también, ¿no? Porque, bueno. En la acción de este lunes, según manifestó a un canal de televisión, la figura de Aranguren incorporaremos la imagen de Duhovne en rechazo al FMI. O sea, además de Aranguren va a estar Duhovne. No dijo cómo, no sé si en pesos o en monedas. Volverá en billetes de 500. O en Levacs. Claro, una cosa así por el estilo. ¿Qué pasa con los Levacs mañana? Mañana se vence... Esto es muy gracioso. Es muy gracioso escucharlo. Porque vos te levantás un día a la mañana y escuchás... Che, le debemos 30 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Pará, pensemos le debemos. Disculpame, yo no le pedí nada a nadie, ¿eh? Así que le debemos me parece un poco raro. Los Levac son algo así similar. Son títulos que da el Banco Central y lo que hacen es sacar un poco movimiento financiero de las calles. Claro. Básicamente lo que trata de hacer eso es una herramienta bastante utilizada en todos lados para sacar circulares. ¿Y es eficaz? Si lo utilizás bien, sí, tiene una lógica así como pues, sacás pesos de la calle y los pones en el banco, entonces lo que hace es que el flujo monetario, o sea, la cantidad de dinero que hay en la calle empiece a bajar y eso desinfla un poco la economía, o sea que la enfría, pero bueno, es la decisión que tienes que tomar, ¿es inflación o digamos un entorpecimiento de la economía para decir enfriarla o calentarla en términos de que se expande o se contrae? Sí, normalmente es efectivo, si se utiliza bien, sí. ¿Qué pasa? Que si sos un poco especulativo, no sé, porque la economía mucho no habla de la especulación, vos tenés una tasa del 40% de ganancia. Que entonces, la apuesta del gobierno fue a las letras, digamos, las LEVACs, ¿no? Exactamente. Apostaron a subir el interés para que la gente, o los inversores, o los quienes participan de la bicicleta financiera, no vayan al dólar, sino vayan a las LEVACs, pero no estaría como funcionando. Y lo que pasa es que la bicicleta, vamos a tratar de explicarlo lo más rápido posible. Yo tengo $1,000,000, vengo de no sé dónde, o soy de acá y tengo $1,000,000 para invertir, y me conviene, por ejemplo, no sé, poner una fábrica de pastas. Y calculo la cantidad de ganancia, la amortización con todo lo que voy a gastar en inversión de capital, y poner que empiezo a ganar plata, por más que sea un negocio o que sea, no sé, productos primarios, cosas por el estilo. En 3 años. Por lo menos, más o menos se calcula entre 3 y 5 años como para poder amortizar un gasto de esas características y empezar a posicionarse en el mercado y empezar a ganar. En uno, en cambio, con los LEVAC, vos tenés una ganancia garantizada del 40% que puedes liquidar automáticamente y sacarla del país. Entonces yo pongo ese $1,000,000 en estas letras y especulo, espero que pase algo como lo que está pasando en este momento y después saco ese dinero con una ganancia del 40% técnicamente sin hacer nada. Eso es la bicicleta. Y sin que ese dinero sirva para hacer crecer al país, digamos, ¿no? No genera trabajo, no genera absolutamente nada. La idea era tratar de sacarse estos pesos de circulación y tratar de hacer que, bueno, la famosa lluvia de inversiones, ¿no?, llegue acá a la Argentina y así darle un respaldo al banco. Los bancos se manejan de esta forma. El Banco Central también es otro banco de estas características. Tiene muchos dólares, entonces puede prestar más plata a una tasa más baja. Nunca pasó. Acá nunca pasó porque la ganancia es tan alta y vos no tenés que hacer nada prácticamente para eso. Los créditos de todos los tipos que hay no variaron mucho su interés la posibilidad de a quién se lo das. Por ejemplo, en la Argentina hace 2 años atrás, y se podría decir en un periodo muchísimo más amplio de la historia, para que te den un crédito hipotecario tenés que ser millonario prácticamente, por lo que tenés que ganar, por lo que tenés que declarar y por todos los requisitos que te dan. Entonces eso como que le da la posibilidad del crédito a una porcentaje de la población que sinceramente no sé si lo necesitará, o capaz que sí, o lo puede hacer, pero no es el que verdaderamente lo necesita para comprarse su casa, por ejemplo, claro, o sus autos o cosas por el estilo, o las cuestiones productivas. Así que mañana van a vencer. Claro, y las expectativas están en saber, o al menos las expectativas que tiene el gobierno, es en cuántos de esos poseedores de letras se van a pasar al dólar y lo van a dejar en banda, básicamente. Y bueno, imagínate quién van a ser, si los propios ministros, la cartera ministerial del actual presidente, él también, cuenta con cuentas offshore en todos lados, de por lo menos de nuestro continente, con muchísimos dólares ahí y declaraciones tales como: no puedo traer la plata que tengo afuera porque acá no es seguro. Claro, no es, el país no es confiable, como dijo Aranguren, por ejemplo. Exactamente, uno de los tipos que está encargado de la energía, uno de los ministros claves, si se quiere, con respecto al gobierno, ¿no? Y cualquier cosa que pase con nuestro país, básicamente a ellos no les va a afectar, sino porque tienen la mayor parte de su fortuna afuera, generando intereses para su beneficio. Y bueno, si el país se funde o lo funden, a ellos no, su economía no se le va a cambiar en nada. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. La luz está vencida, la plata se acabó, nos cortaron el agua y el arroz se terminó. Y pensar que hasta hace poco tiempo no estábamos tan mal. Los fines de semana comíamos en restaurant y mis chicos siempre fueron a colegio privado. Ahora en la puerta del colegio venden maní robado y para comprar alcohol que nuestras buenas selles. Le rompimos la chanchita que le dejaron los reyes. Mi auto se pudre en el garage porque la nafta ya no me da. No soy materialista, pero ¿qué le vamos a hacer? Siempre teníamos guita y ahora se nos fue. Y hay que comer, yeah, yeah, yeah. Hay que comer, hay que comer. fierro, porque me salía más caro el asilo que el entierro. Y el invierno está tan crudo que quemamos en el fogón las Barbies de la arena y el Nintendo del balón. Y el caniche cookie fue a parar a un guiso que hice espectacular. No soy materialista, pero ¿qué le vamos a hacer? Si antes teníamos guita y ahora se nos fue y hay que comer. Yeah, yeah, yeah. Se lo vendimos a un rajá y la nena del medio está girando en bulevar. Al más grande lo mantiene una vieja jubilada que si la atiende bien me lo manda con empanada hacia mí. Mujer de golpe, apendicitis le surgió y no teníamos plata para pagar un doctor. La operé yo mismo con un corta uña y algodón y el apéndice era grande y en el guiso terminó. No soy materialista, pero ¿qué le vamos a hacer? Si antes teníamos guita y ahora se nos fue y hay que comer. Yeah, yeah, yeah. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Y bueno, llegamos para despedirnos de este nuevo Enredando las Mañanas desde Radio Cooperativa Voces aquí en la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja. Y hemos salido a lo largo y a lo ancho del país, así se dice, ¿no? Así se dice, y nos transmitieron Radio Pueblo y Capoma de Jujuy. También La Negra del Bolsón, Río Negro. Lola, justo estaba cerrando el oso, perdón, disculpen. Y La Quinta Pata y Zumba la Turba de Córdoba. Radio Roja de Casa Grande, Córdoba. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio La Bulla de San Luis. La Pujante de La Valle, Mendoza. Radio Estación Sur en Catamarca. Radio La Barrida de Florencio Varela, Buenos Aires. Radio Libre de Santa Teresita, también en Buenos Aires. Y también Radio Zona Libre de familiares y amigos de Luciano Arruga en Buenos Aires. Hemos realizado humildemente este Enredando las Mañanas entre todos, todas y todas compañeras de Voces. ¿Mañana de dónde sale? Desde algún lado, ¿no? ¿De dónde sale? No sabemos. Y no le vamos a mentir tampoco porque... Estamos tratando de organizar, porque el año pasado habíamos tomado un ritmo que sabíamos de dónde salía cada día. Este año no. Claro, no es. Este año nos cambió todos los días, entonces estamos tratando de... Ya lo vamos a lograr igual. Sí, sí, ya en noviembre, diciembre no vamos a estar. Claro, dejen que nos asentemos. Encima, nos dieron el lunes, o sea... Sí, y eso, bueno, no sé, yo... Nuestro delegado sindical tiene que... Por favor. Bueno, gente. De acá a 15 días nos volvemos a escuchar. Nos volvemos a escuchar aquí desde Radio Voces, desde La Rioja, a este programa. Perdón, no lo escuché. Justo estaba por decir eso. Mire, estaba por decir que sin este personalismo, programa, compañero. Este es un colectivo. Este programa lo hace Satélite de Yago en puesta al aire y musicalización. Pablo Díaz Mayorga y Romina Gómez en producción. Mi nombre es Ismael Fuentes Navarro y me acompañan Marian Chacoma y Emanuel Giral. Bueno, muchas gracias. Ahí estamos. De acá a 15 días nos volvemos a escuchar. Sigan atentos en la red porque de lunes a viernes de 10 a 12 el noticiero comunitario y federal. Hasta mañana, gente. Dime qué ves, dime qué quieres ahora. De hablar con el mar, y acaso hay una luz que asome la distancia. No sabes que no puedes cambiar aquello que anda mal, solo pensando inútilmente. Descubre tu vuelo al frente. We'll be right back. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.